cómo olvidar la magia del primer encuentro, la primer mirada. Cómo olvidar la timidez del primer beso, tierna y ruborada. Y cómo olvidar tus uñas rasgando mi espalda y yo abriendo camino para llegar al premio que me dio la vida, que me dio el destino. Amor, si lloro es de alegría, estoy celebrando. Amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando. Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera, aún siento tu estremecer como la vez primera. Yo te amo y te amaré la vida entera, nos amamos por igual. ¿De qué manera? Rasgando mi espalda y yo abriendo camino para llegar al premio que me dio la vida, que me dio el destino. Amor, si lloro es de alegría, estoy celebrando. Amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando. Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera, aún siento tu estremecer como la vez primera. Yo te amo y te amaré la vida entera, nos amamos por igual. ¿De qué manera? Oh, oh.